Esta terrible experiencia de la que apenas salí vivo me sucedió a mí y a dos amigos en un restaurante de comida rápida, McDonald's para ser específico, o más bien, eso creíamos. Mi nombre es Santiago Jiménez y hace 2 años me fui de vacaciones con mis dos amigos a una playa que queda en California. Esa noche planeábamos acampar cerca del mar. Era una playa retirada de la ciudad y no había lugares de comida cercanos. Cayó la noche y nos empezó a dar hambre. Llevábamos algo de comida, pero más que nada eran botanas. Teníamos ganas de comer algo en algún restaurante. Estábamos en bicicleta, así que decidimos explorar por un camino para ver si llegábamos a alguna zona de negocios. Íbamos entre las montañas, pero no había nada cerca, más que carretera y autos pasando. Seguimos pedaleando cuando a lo lejos vimos un McDonald's, pero era diferente. Era como una casa rodante muy grande. A nosotros se nos hizo muy curioso, pero era algo novedoso para nosotros, así que nos dieron aún más ganas de ir a comer allí. Llegamos y estacionamos las bicicletas. Al entrar al lugar nos recibieron 3 empleados, quienes actuaban exageradamente cordiales. Todos traían gorra y cubrebocas, a pesar de que ya no es obligatorio traerlo en Estados Unidos. Eran 2 hombres y una mujer los que estaban atendiendo el lugar. Al entrar notamos que estaba vacío. Nosotros éramos los únicos clientes. Ordenamos nuestra comida y nos fuimos a sentar. El lugar era pequeño ya que era un restaurante sobre ruedas. Mi amigo y yo estábamos platicando cuando de pronto mi amigo Esteban nos dijo: "No vayan a voltear". Pero la chica que atiende está viendo para acá fijamente desde hace rato sin hacer nada. Ya me incomodó. Mi amigo Ricardo se rió y le dijo: "Probablemente le gustaste", haciéndole burla y diciéndole que ya había ligado. Pero mi amigo Esteban nos respondió muy serio. Nos dijo: "Eso es en serio. Nos mira muy raro y no ha quitado un solo segundo la vista a pesar de que la volteó a ver". Yo le dije que se tranquilizara. Decidí cambiarle el lugar para que ya no pudiera verla. Ahora yo la tenía de frente, y mi amigo Esteban tenía razón. La chica tenía una mirada muy penetrante y no dejaba de vernos. De pronto otro empleado nos trajo nuestra comida. Nosotros la tomamos y le dimos las gracias. Pero el chico no se iba. Estaba ahí parado al lado de nosotros, como esperando algo. Mi amigo Ricardo, que era el más extrovertido, le dijo: "Ya no necesitamos nada, gracias", esperando que se fuera. El sujeto se nos quedó viendo a cada uno y después se retiró. Nosotros nos volteamos a ver con cara de qué había pasado. Ricardo lo tomó de burla y diciendo que los empleados de ahí eran unos raros. Yo le dije que se callara porque a lo mejor podían escucharnos, pues en todo ese tiempo no nos habían dejado de ver. Ahora estaban los 3 empleados atrás del mostrador, parados observándonos sin moverse y hacer absolutamente nada, solo viéndonos. Yo les dije a mis amigos que comiéramos rápido para irnos de ahí, pues ya no me sentía cómodo. En cuanto probamos los alimentos, sabían muy mal, como si la carne estuviera pasada. No sabían a las hamburguesas típicas de cualquier otro McDonald's. La carne sabía a rancia. Ricardo no disimuló ni un poco y cuando probó la comida la escupió y gritó: "Esto es un asco". Esteban le dijo que se callara, pues los empleados no dejaban de observarnos. Ricardo dijo que iría al baño y después nos largaríamos de allí. Estaba muy molesto, pues había sido una pérdida de tiempo y dinero llegar a ese lugar. Se levantó y entró al baño. En eso vimos que 2 de los empleados que estaban en el mostrador se fueron para atrás. Ya solo estaba la chica. De pronto alguien nos tocó el vidrio desde afuera. Nosotros volteamos y era una pareja. Nos gritaron en inglés: "Salgan de ahí ya". En eso la chica se empezó a acercar a la mesa. La pareja que nos había advertido que nos fuéramos se fue corriendo. Esteban y yo estábamos algo tensos y la chica se acercó y dijo: "¿Necesitan algo más?". Nosotros le respondimos que no, que muchas gracias. Después nos preguntó que si no nos había gustado nuestra comida. Yo le respondí que sí, pero que habíamos decidido llevárnosla para comerla en la playa. En eso se nos quedó viendo y La amabilidad que había mostrado desde que llegamos desapareció. Dejó de sonreír. Y ahora nos veía con furia. Seguía parado ahí al lado de nuestra mesa. Fue un momento muy incómodo y mi amigo y yo no sabíamos qué decir. Hasta que, sin decir nada, se retiró. Esteban me dijo, vámonos de aquí ya. Yo me levanté y tomé mis cosas y nos dirigimos al baño a buscar a nuestro amigo Ricardo para irnos. Pero cuando entramos al baño, no era en realidad un baño. Era un cuarto con apenas una lámpara encendida y no se veía casi nada. Esteban de inmediato intentó abrir la puerta para salir de ahí, pero la puerta no se abrió. Empezó a desesperarse y gritar que nos abrieran. Yo me quedé en shock y lo único que hice fue gritarle a mi amigo Ricardo, pues ya no estaba ahí. No sabíamos a dónde se lo habían llevado ni qué era lo que estaba pasando. Quise sacar mi celular, pero cuando metí la mano en mis bolsillos me di cuenta que no lo traía conmigo. No sabía si me lo habían quitado sin yo darme cuenta, pues estaba seguro de que lo llevaba conmigo. Y Esteban lo había dejado en la mesa. Estábamos ahí atrapados, incomunicados, sin saber dónde estaba nuestro amigo y sin saber qué querían hacernos. De pronto, sentimos cómo empezamos a movernos. Nos estaban llevando a otro lugar. Esteban comenzó a llorar. Yo intentaba mantenerlo tranquilo, pues uno de los dos tenía que estar cuerdo. De pronto vimos que del otro lado de ese cuarto se abrió una puerta. Entraba luz a través de ella. Yo tomé a mi amigo del brazo y caminamos hasta ahí. Y lo primero que vimos fue a nuestro amigo Ricardo amarrado de manos y pies, llorando. Al girar nuestra cabeza, era toda una carnicería, pero humana. El olor que salía de ahí era asqueroso. No puedo explicarles lo mal que olía. Y todos los restos de personas que habían ahí. Yo desamarré a Ricardo, pero Esteban no reaccionaba. Estaba en un estado muy severo de shock al ver todo eso. Yo les dije, tenemos que salir de aquí. En eso Ricardo me apuntó hacia una esquina. Y ahí estaban viéndonos. Los tres empleados que nos habían atendido se estaban acercando a nosotros, acorralándonos. Yo les dije con mi voz temblando, ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos hacen esto? Pero no respondían. En eso se quitaron la gorra y la mascarilla. Sus caras estaban deformes. Era algo espantoso, como si fueran mutantes o algo así, pero no hablaban. Cada uno traía un cuchillo en las manos y yo no los podía voltear ni a ver de lo macabros que se veían. Aún los sigo soñando por las noches. En eso nos hicieron señas de que nos sentáramos. Mis amigos y yo solo obedecimos. Teníamos demasiado miedo. En eso tomaron a Ricardo del brazo y lo pusieron arriba de una báscula. Estaban pesándolo para ver cómo cuánta carne podían sacar de él para venderla en el restaurante, como si de un animal se tratara. Él no paraba de llorar. Yo solo le decía que obedeciera, que todo estaría bien. Aunque yo no tenía ni maldita idea de lo que iba a pasar. De pronto escuchamos cómo el motor se apagó y dejamos de movernos. Los tres mutantes salieron del cuarto y se escuchaba afuera la voz de un hombre. Parecía que los estaba regañando. Se escuchaba muy enojado y diciéndoles que si estaban locos, que alguien los podía haber visto llevándonos y los podían descubrir. Pero ellos no hablaban. Parecía como si no supieran hablar ni siquiera. Pero ese sujeto parecía ser el líder. De pronto escuchamos unos pasos entrando. Era él, un sujeto gigante. Medía poco más de 2 metros. De aspecto horrendo. Su cara también estaba desfigurada. Y se nos quedó viendo a los tres, de arriba hacia abajo. Nos dijo, espero que su carne nos dé más clientela, pues la de estos ya sabe rancia, apuntando a los restos que estaban ahí de otras personas. Esteban se soltó a llorar, suplicándole que nos dejara ir, que no le diríamos a nadie, pero el tipo solo se burlaba de nosotros, con una risa siniestra. En eso salió y empezó a hablar con sus tres empleados. Yo aproveché para hablar con mis amigos y les dije que lo necesitaba fuertes para poder escapar de allí. Que apenas abrieran la puerta, teníamos que salir corriendo con todas nuestras fuerzas. Pues si no lo hacíamos, íbamos a terminar en esa carnicería. Ricardo dijo que estaba listo. Batallamos un poco para poder calmar a Esteban, pero lo logramos. Estábamos listos. Para nuestra suerte, la que abrió la puerta fue la chica. Así que salimos con todas nuestras fuerzas y la derribamos muy fácil. Salimos corriendo a toda velocidad. Podíamos escuchar cómo los sujetos venían detrás de nosotros, persiguiéndonos, riéndose con esa risa tan macabra y escalofriante. En el camino pude notar que estábamos en medio de la nada, entre el bosque, y había muchos restos óseos por todos lados. Parecía un cementerio. Corrimos sin parar hasta que llegamos a la carretera. Los sujetos ya no nos seguían. Pedimos raid a los carros que pasaban, pero nadie quería pararse. Hasta que por fin un camionero se paró. Nosotros nos subimos y le dijimos que llamara a la policía. Ricardo, que era el que mejor hablaba el inglés, les explicó todo lo que había pasado. Los policías fueron al lugar, pero ya no estaba el restaurante rodante, aunque encontraron muchos restos de personas en aquel bosque. Nosotros nos regresamos a México al día siguiente. Solo queríamos llegar a casa con nuestras familias y superar este gran trauma. Por lo visto nunca dieron con esos sujetos. Pero algo era seguro. Ese McDonald's falso, rodante, puede estar ahora mismo en cualquier parte del mundo, vendiendo hamburguesas de carne humana y buscando a sus próximas víctimas. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Hola a todos. Me llamo Estefanía y hace algunos años, cuando estaba en la universidad, tenía el turno de noche de un restaurante de comida rápida. En Estados Unidos es muy común que haya estos restaurantes que abren las 24 horas. Solo éramos 3 empleados en ese turno, pues por lo general casi no había gente en esas horas. Recuerdo que era un martes por la madrugada. Mi compañero estaba lavando los baños y mi otra compañera y yo seguíamos en el mostrador. Ya no había clientes, así que solo estábamos platicando. De pronto entró un señor vestido con traje negro y sombrero. Era muy alto. Llamaba la atención al momento que lo veías. Se fue directo a sentar a una mesa del fondo. Mi compañera y yo estábamos listas para cuando viniera a ordenar, pero nunca se levantó. Estaba sentado dándonos la espalda. Le dije a mi compañera que qué hacíamos, pues no podíamos dejar que nadie estuviera ahí sin consumir. Pero nos daba algo de pena ir a decirle que se tenía que retirar si no ordenaba nada. Así que fuimos a buscar a nuestro compañero para que él fuera quien le dijera. Él no quería, pero al final lo convencimos. Así que se acercó al señor y apenas mi compañero le iba a comentar sobre nuestra política, el señor se levantó y salió por la otra puerta. Mi amigo nos volteó a ver con cara de confusión. Nosotras nos burlamos de él y no le dimos más importancia. Seguimos limpiando el lugar. Yo estaba trapeando la entrada cuando de pronto vi al sujeto afuera parado atrás de mi coche, pero viendo hacia el restaurante. No se le veía la cara, pues estaba muy oscuro, pero sabía que era él, por su estatura, su sombrero y su forma de vestir. Yo me quité de la ventana y les dije a mis compañeros de inmediato. Ellos fueron corriendo a asomarse, pero el hombre ya no estaba. Mi compañera me preguntó que si estaba segura de lo que había visto. Me dijo que tal vez había sido una sombra o algo así, pero yo estaba segura de que era él. Pasaron unos minutos y mi compañero salió a tirar la basura al tanque que queda detrás del restaurante. De pronto, regresó corriendo y algo agitado. Nosotros le preguntamos qué había ocurrido. Él dijo que el hombre estaba ahí, detrás de un arbusto, observándolo mientras sacaba la basura, que sintió mucho miedo y empezó a correr. Enseguida fuimos a la pequeña oficina a checar las cámaras, pero el sujeto no se veía en ninguna toma. Pero cuando mi amigo giró una de las cámaras hacia abajo, se alcanzaba a ver una parte del sombrero de ese sujeto. Estaba justo en la ventana de la oficina, observándonos. Nos estaba espiando. Volteamos rápido a la ventana, pero el tipo ya no estaba ahí. Pero seguía apareciendo en la cámara. ¿Cómo era eso posible? Mi compañero y yo salimos corriendo de ahí. Mi compañero se asomó, pero no pudo ver a nadie. Yo decidí llamar a la policía, pues a ese punto nos sentíamos muy inseguros. A los pocos minutos llegó la patrulla y les dijimos a los oficiales que ese hombre había estado espiándonos toda la noche. Los oficiales revisaron todos los alrededores, pero no lo encontraron. Nos pidieron una copia de las cintas de grabaciones y mi compañero se las dio. Se retiraron y nos dijeron que cualquier cosa llamáramos al 911. Después de eso, la noche transcurrió normal. Iban a dar las 9 de la mañana, nuestra hora de salida, y yo era la que siempre me quedaba a esperar a que llegaran los del siguiente turno. Ya me encontraba completamente sola en el lugar, cuando escuché ruidos en el baño de hombres. Se me cayó el café que estaba tomando del susto. Yo dije, hola, pues quería creer que había sido un cliente que había entrado sin que me diera cuenta mientras me hacía el café. Pero nadie respondía. Me acerqué un poco al baño y se escuchaban pasos allá adentro. Yo tomé mis cosas y salí corriendo del lugar. En eso iba llegando el chico del siguiente turno. Esperé a que bajara del carro y le conté la situación. Entramos de nuevo y él se acercó lento al baño. Tocó la puerta y preguntó que si había alguien, pero no hubo respuesta. Al abrir la puerta, vimos que el baño estaba vacío. Yo me encontraba muy asustada. Me subí a mi carro y me fui de ahí. Ya no quería saber nada más. La siguiente noche que llegué a trabajar, el chico me dijo que me había llegado un paquete, lo cual se me hizo raro porque yo nunca ordenaba nada a esa dirección. Le di las gracias y fui por él a la oficina. Era una caja pequeña. Cuando abrí el paquete, me llevé el susto más grande de mi vida, pues era el mismo sombrero de aquel sujeto de la noche anterior. No estaba escrita ninguna dirección de donde había sido enviado el paquete, solo traía mi nombre. Yo pensé que se trataba de una mala broma por parte de mis otros compañeros, así que salí y les reclamé, pero me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Yo les mostré el sombrero y se sorprendieron tanto como yo. De inmediato lo reconocieron. Yo estaba muy alterada y asustada a la vez, cuando vi que un oficial entró al restaurante. Nos pidió hablar con nosotros, pues tenía información de los videos que se habían llevado la noche anterior. Nos dijo que habían analizado las grabaciones. Nos dijeron que se trataba de un asesino en serie que había aterrorizado a California en los últimos años, que sus víctimas en su mayoría eran mujeres, que primero las espiaba por unos días antes de cometer sus atroces crímenes, y que en los videos de días anteriores salía el sujeto en las grabaciones del restaurante, que me estaba acechando a mí desde varios días, que yo era su próxima víctima. Pero había algo que los tenía confundidos, pues hacía dos noches que un policía le había quitado la vida de dos disparos cuando querían capturarlo y él intentó huir. Así que no sabían cómo lo habíamos visto la noche anterior, si para ese entonces él ya había muerto. Yo estaba aterrada. Mis compañeros me tomaron de las manos, dándome aliento. Le dije que me habían enviado un sombrero y se los mostré, pero yo no había notado algo. El sombrero tenía un pequeño agujero y una mancha de sangre que al principio no noté. El policía lo vio y de inmediato lo reconoció. Nos dijo, este sombrero traía puesto el sujeto cuando le dispararon. Yo empecé a llorar. El oficial me dijo que no me preocupara, que él ya no podía hacerme daño, pues ya no estaba con vida. Yo estuve con miedo por varios meses. Tiempo después se comprobó que el sombrero era el mismo del tipo, pues el ADN coincidía. Nunca supieron de dónde habían enviado ese paquete. Ni siquiera había sido el sujeto que vimos mis compañeros y yo esa noche. No había ninguna explicación más que era él, que quería terminar lo que empezó, después de estarme acechando por varios días. Aún estando muerto, quería terminar con mi vida.